Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio Volumen 19. Creo que ya es el 19, si mal no me equivoco. Antes que nada voy a pedir disculpas por mi voz, que está complicada hace, no sé, una semana. No se logra arreglar de ninguna manera. Pero bueno, vamos a hacer el mejor intento posible como para que salga un lindo audio. Hoy tenemos un tema muy entretenido. La verdad que a mí me encantó pensarlo. Yo cuando leí es, ya cuando estaba leyendo los primeros textos decía, no, esto hay que hacerlo porque es divertido. Me parece que es un enfoque distinto. Hoy salimos un poquito de la super coyuntura, estar encima sobre el dato, para hacer unas reflexiones que mezclan un poquito de historia, pero también tienen mucha actualidad. Pero bueno, no vamos a decir nada cuál es el tema hasta introducirlo, pero antes vamos a vender un poquito el programa. Nos pueden escuchar en iVoox, en YouTube. Está nuestro canal de YouTube donde estamos terminando de subir los videos. Mientras, a ver, ponemos los capítulos nuevos también. También estamos en iTunes y en Audioboom. Hay algo que quiero agradecer a todos en particular. Y es el tema de que en iVoox estamos 14 en el ranking global de podcast. A ver, vas para abajo y aparecemos 14. No sé si será, qué sé yo, porque después pasa las estadísticas y estamos como que en otro nivel. Es como complicado, yo no sé bien, pero la verdad que nos está yendo muy bien con el programa, por lo menos a nivel audiencia, y la gente le está gustando mucho. Eso creo que es lo más importante de todo, ¿no? Por más que nos escuchen dos personas, si esa nos gusta, si a ellas les gusta, perdón, me parece lo mejor. Así que bueno. También estamos en iTunes, o sea, también quería comentar que salimos muy seguido ahí, no sé por qué. Siempre hay un capítulo nuevo y aparecemos entre lo nuevo y destacado. Espero que salgamos por lo destacado y no por lo nuevo. Pero bueno, y también en Audioboom estamos teniendo muchas visitas. La verdad que yo estoy muy contento, estoy sorprendido. Cumplimos un mes ayer del programa y los números, la verdad que no sé cómo expresarlo, lo contento que estoy, pero también más que los números es el feedback de la gente. Toda la movida podcastera de América Latina, en particular la que está centrada en Argentina y Uruguay, en paz, son los que más han comentado y me pone muy contento que les sirva y que les guste y que estén escuchándolo. Así que un saludo a todos, también a los muchachos de Reddit y demás. Bueno, justamente en este tema, esperen que voy a tomar un poquito de agua. Momentos radiales. Estoy generando con esto de la voz unos momentos radiales maravillosos. Estamos en redes sociales, nos pueden contactar en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Estamos en twitter.com/econdelmedio. Tenemos un Tumblr. ¿Qué es un Tumblr? En realidad, para mí un Tumblr es un blog cortito, microblogging. No es Twitter, que son 140 caracteres, pero es para algo sencillo. Yo lo voy a hacer para publicar los mensajes, los nuevos podcasts y demás. Pero también quiero que lo visiten, porque ahí voy a poner algunas cosas que capaz no dan justo con la estética del programa, que trata de hacer algo sencillo, sino algunos papers, algunos gráficos, o cositas un poquito más complejas, que requieren un poquito más de procesamiento, de leerse, sentarlo, qué es esto, que igual voy a explicar. Pero que me parece que escapan a cosas del programa particular. Por ejemplo, cuestiones de economía internacional, que pueden ser interesantes para entender el impacto en la Argentina, pero que no son justamente cosas que hoy le van a pegar a la Argentina, sino que el día de mañana pueden ser un factor de relevancia. Así que para no nublar la temática del programa y hacerlo muy complicada, decidí tener en el Tumblr, más allá de publicar sobre el podcast, ese tipo de información que está buena tenerla en la cabeza o chusmearla si sos curioso o lo que vos quieras. Así que la dirección es http://econdelmedio.tumblr.com. Tumblr se escribe TUMBLR. Tumblr. Visítenlo, va a ser la plataforma de blogging donde voy a poner todas estas cuestiones que les comenté. Y bueno, la verdad que empezó hace poquito, pero bueno, espero que florezca como todas las cuestiones que venimos llevando adelante. También les recuerdo que tenemos un ask para hacernos preguntas de manera anónima, si quieren, hasta 300 caracteres, pueden chusmear lo que ustedes quieran. www.ask.fm/econdelmedio. Y por último, el correo electrónico economistadelmedio@gmail.com. Acuérdense, el mail de Google, gmail, es gmail.com. Bueno, vamos al tema del día. Ahora sí vamos a introducirlo. Voy a cambiarle el nombre de lo que le voy a poner en iVox, porque sí, va a sonar agresivo y la gente va a decir, ay, qué maleducado, pero... Estúpido y sensual Japón medieval y sus enseñanzas fiscales. Sí. Como me estoy yendo a Japón en abril, que probablemente sea el fin de la primera temporada, estoy leyendo un poquito sobre la cultura y más un poco de la historia, ¿no? Para ir y no caer totalmente perdido, más allá que ya lo conozco. Entonces, para darle una vuelta de tuerca a mis viajes minimalistas, decidí ponerme a leer un libro de historia japonesa, el cual se llama History of Japan, From Stone Age to Superpower, de Kenneth Henshaw. La verdad que está muy bueno, no puedo linkearlo, voy a ponerlo en las fuentes, por lo menos para que se lo compren de Amazon, porque vale la pena. A mí me está gustando mucho, después voy a poner otros videitos también que tienen historia de Japón muy divertidos. Pero la verdad que cuando leía este libro, y en particular un periodo histórico japonés, justo también me crucé con una nota que salió en Ámbito, que Macri dijo que el Estado tiene que ser inteligente y estar presente. Este tema que siempre vuelve en el podcast, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son sus roles y demás? Bueno, cuando yo leía el libro de Kenneth Henshaw, llegué a un periodo histórico que me encantó, que es justamente yo voy a ir a este lugar, a Nara, que durante una época, entre 1710 y 794 después de Cristo, obviamente, que se llamó el periodo Nara. Bueno, los historiadores vieron, no son muy hábiles como para ponerle nombres a las cosas. Son bastante cuadraditos. El Estado japonés había sufrido una reforma hace poco. Se estaba conformando un gobierno central muy a lo chino, porque vieron que los japoneses y los chinos tienen esa relación de amor y odio, donde primero los chinos eran una cultura muy avanzada y los japoneses eran tipo un desastre y ya se empezaron a copiar. Qué lindo los japoneses como nosotros, vieron con los norteamericanos, qué lindo los norteamericanos, y se lo empezaron a traer todo para su país. Bueno, conformaron una burocracia enorme y tenían un rol muy curioso en el Estado japonés. A ver, la idea en el fondo es que el Estado tenía que promover la religión para justificarse. Por lo menos esta es la interpretación que yo le doy, ¿no? Porque los japoneses tienen algo que se llama teoría del derecho divino. El emperador, que es un monarca antiguo, derivaba obviamente su legalidad en el gobierno, de su posición, justamente devenía de Dios. O por lo menos de algo que estaba ahí arriba, ¿no? Dios, particularmente el Dios que nosotros tenemos los católicos, o lo que nosotros como monoteísmo, pero tenían esa cuestión de que era el enviado divino que tenía que gobernar el Japón. Siempre ellos tuvieron esa idea de que hay alguien divino y después alguien que después dice, mirá, vos, porque yo lo delego, vas a gobernar en mi nombre. Entonces, como yo soy un enviado divino, vos sos un enviado de mi persona que por transitividad sos divino también. Pero vean que esta es una tendencia que va a existir siempre en el Japón, ¿no? Eso de justificarse mirando como una especie de obediencia de vida. Entonces tenemos un Estado que buscaba promover la religión a toda costa, ¿no? Y por otro lado tenía una burocracia enorme, llena de gente que básicamente estaba haciendo cosas que el Estado mucho no le servía. Hay unas cosas muy interesantes de John Green que muestra un periodo un poquito más adelante, pero que es la génesis de esta burocracia. En realidad ellos vivían para ellos mismos encerrados en el palacio, queriendo poesía, haciendo juegos y demás. O sea, de gobernar ni hablemos. Pero bueno, eso era el Estado japonés, ¿no? Bueno, promovían la religión, y a su vez después, obviamente, tenían esas cuestiones así muy de elite, de hacer juegos y demás, esas cuestiones burguesas. Pero bueno, lo gracioso es que fuera de esta elite vivía toda la gente en el campo. Literalmente Japón estaba recién empezando su vida medieval. Y yo acá en el libro me saqué 3-4 frases que voy a leer. Voy a tratar de traducirlas al mismo tiempo. La vida, por ejemplo, no fue confinada solamente a lo que eran los palacios. A los palacios y demás. Por ejemplo, acá dice que hubo mucho hambre y mucho sufrimiento entre la gente común. Por ejemplo, un documento del 730, muestra que, por ejemplo, de 414 relevamientos de casas, 412 tenían problemas de subsistencia. Básicamente estaban viviendo en un nivel de vida pésimo, mientras que en el palacio era todo riqueza. Después dice, obviamente, en otros lados también pasaban las mismas situaciones. Es decir, la gente la estaba pasando muy, pero muy mal. En el medio, el gobierno japonés de su época tuvo una idea genial. Dijo, ¿saben qué? Vamos a poner a hacer cosas a la gente. Porque así de paso nos pagan impuestos, ¿no? Vamos a declarar estas tierras del Estado como tierras libres, donde la gente va a poder ir a trabajar y obviamente lo único que va a tener que hacer es pagar un porcentaje de lo que cultive como impuestos. Después vamos a tener tierras privadas donde la gente comprará y venderá en base a su poder y demás, que esa quedará destinada para las personas justamente que más lo valoren, ¿no? El mercado actúa en una parte y acá tenemos el sector público que dice: estas tierras ahora son de todos, lotenlas y vayan a trabajar ahí. Bárbaro. Esto generó una reforma agraria en el fondo. ¿Vieron? Y vamos a hacer, extrapolar un poco para adelante. Las reformas agrarias nunca funcionan en ningún lado del mundo. Escuchen el podcast de La Tortulia, donde saben que gobernador que le dicen vamos a hacer una reforma agraria. No, esto va a terminar mal. Bueno, sin adelantar nada. Spoiler alert. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que los peasant, o lo que sería la gente que trabajaba en el campo, que es decir, bueno, 25% de la población. ¿Qué pasó? No. Tenían que pagar un montón de impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado japonés, en su rol de promover la religión, se puso a construir templos. O sea, piense, el mayor gasto de infraestructura del Estado japonés era construir ciudades enormes con templos preciosos. Que vos lo ves el día de hoy, los que sobrevivieron, y son maravillosos, ¿eh? Yo voy a ir a verlo, voy a sacarle fotos, voy a estar anonadado. Pero pensar que vos trabajabas la tierra para construir un templo en una zona donde jamás en tu vida vas a visitar, para un montón de gente que jamás en tu vida vas a conocer, que no vas a tener ni siquiera la remota oportunidad de entrar a ese lugar, a mí me molestaría un poco, ¿no? Bueno, la cuestión es que acá cuentan, por ejemplo, que el emperador Shmu, no sé cómo pronunciarlo, S-H-U-M-U, Shmu, vamos a decir, no solamente comisionó la construcción del Tadaishi, que debe ser un templo enorme, que dicen que es uno de los templos más grandes, sino que también mandó construir un templo en cada provincia, obviamente a un alto costo. Obviamente, cuando había epidemias, por ejemplo, acá por ejemplo dice el smallpox, que es una especie de gripe, creo, si alguien me quiere corregir después, casi aniquiló un tercio de la población de Japón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Toda la plata estaba destinada a este tipo de infraestructura, con lo cual después no había sanidad, no había salud, no había nada. Entonces esa gente tenía una epidemia y se morían. Lo que pasa es que la gente dentro de la ciudad sobrevive, por lo menos protegida dentro de estos ciudades, templos, sobrevivía, pero afuera los que eran los que te generaban la base de ingreso, se morían todos. Terrible era Japón premedieval. Ahora la cuestión, y acá viene lo muy interesante de todo, que la gente en un momento se cansó de que esto, de que le cobren impuestos, ¿no? Dijo, basta, yo estoy harto de esto. Pero bueno, tampoco podía ir y pelearse si no era nada contra la gente del imperio, ¿eh? O sea, hola, me vengo a cobrar impuestos. Mira, ¿qué hizo la gente? Se fue a trabajar para las empresas. Perdón, para las empresas. ¿Vieron? Yo tengo mentalidad economista moderna. Se fue a trabajar para los señores feudales de las tierras privadas. Es decir, gente que trabajaba en los espacios públicos dijo, más y que se vayan al diablo, yo me voy a trabajar para el señor feudal. Y ahí, señoras y señores, empezó una de las épocas más grises para el mundo, y en particular para los japoneses, que es el Japón medieval feudal. El feudalismo es uno de los peores sistemas. A ver, ¿por qué? ¿Qué hace? Genera una relación de vínculo casi paternal entre el señor feudal y el que trabaja la tierra, y genera cero movilidad, cero comercio. Es una especie de economía de autosubsistencia, ¿vieron? Entonces, en el fondo, es el periodo gris. ¿Qué pasa? El intercambio cultural, tecnológico. Se da cuando hay comercio. O sea, la sociedad mejora cuando nosotros hacemos mejor lo que mejor sabemos hacer y dejamos a otros que hagan lo que mejor sepan hacer. Entonces, cuando comerciamos, tenemos el mejor beneficio de eso. Pero cuando estamos básicamente trabajando la tierra, no tenemos ni movilidad del capital, ni movilidad del trabajador. Ni siquiera tenemos entrada, por lo menos. Somos impermeables a otras culturas. Nos estancamos. Vivimos un periodo de estancamiento completo. Bueno, acá vemos cómo el poder del Estado y básicamente su alta tributación, sus necesidades de gasto que imprimían, che, dame mucha plata, necesito mucha plata para pavadas. Porque bueno, también uno puede decir que se puede construir el poder y las importancias de lo que era el Estado y la religión en el pasado, pero a ver, si la gente se moría y vos estabas viviendo una vida de lujo, la verdad que estabas gastando medio en pavada, ¿no? Fíjense cómo el accionar del Estado hizo que nazca el feudalismo. ¿Entendés? Cómo La situación fue tan distorsiva para la actividad que la gente abandonó la tierra. Hoy nadie en su vida te diría, no, ese pedazo de tierra, no, quédatelo, yo no lo quiero. Mirá, me cobran como 95 centavos por cada peso que gano, no, olvídate, chao. ¿Cuándo pasaría eso en la Argentina? Imposible, imposible. Miren lo que hizo el Estado cuando hace mal las cosas. Ahora bien, ¿cómo terminó el gobierno japonés este así imperatorial? Bueno, acá nos movemos un poquito para adelante para la historia, lo hacemos un poco más rápido porque no es el objeto per se. Pero, ¿qué pasó? Como la gente se fue a vivir a los sectores, a las tierras privadas, empezó obviamente a ver gobiernos locales, ¿no? Con mucho peso. Ahora, lo que pasa es que a esa gente le faltaba cómo defenderse. Rol del Estado que no estaba cumpliendo. ¿Qué hizo? Contrató a los famosos samuráis. Los samuráis básicamente eran tipos entrenados para defender a quien les pagase. Eran mercenarios. Punto. Acá la gente los adora, ¿viste? Pero eran mercenarios, basta. Miren Yojimbo, la película de Akira Kurosawa. Se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. La cuestión es que estos samuráis empezaron a crecer en importancia y en peso, y hasta que un día armaron su propio gobierno y se calentaron con el emperador y lo fletaron al diablo. Entonces, ¿pero qué pasó? No lo sacaron del gobierno. Ellos lo dejaron ahí y lo obligaron a que los reconozca a ellos como el efectivo gobierno. Entonces se armó el shogunato. Tenías el emperador en lo que era ser, por ejemplo, en Kioto, y después ellos en Edo tenían el gobierno efectivo donde cumplían todas las cosas que un gobierno tiene que hacer. Entonces mira cómo duplicaban la estructura. Pero bueno, eso es muy japonés, ¿eh? También eso de, nuevamente otra vez, derivar el poder de lo divino hasta lo más mundano. Pero bueno, todos miran para arriba y dicen, él me dijo que yo era divino, entonces yo tengo el derecho. Ay, qué interesante, ¿no? Esta lección que nos da el Japón medieval, ¿no? Sobre cómo políticas de gasto extrañas terminan obviamente requiriendo un esfuerzo enorme de la gente y obviamente terminan de destruir en sí mismo al poder central, el cual al principio generó todo este descalabro, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ahora vamos a la realidad. Volvamos al siglo XXI. XXI, ¿no? Vamos al siglo XXI. Bueno, no importa. Uno nunca sabe. Sí, estamos en el XXI. Hoy no nos mudamos de tierras. Hoy yo vivo en la Argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Lo veo un poco difícil. Podría hacerlo, pero es un costo enorme. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no nos gusta algo? En particular no nos gusta el gobierno, votamos. Tenemos la oportunidad cada 4 años, cosa que el pobre peasant ahí japonés no tenía. Nosotros agarramos y ponemos nuestra urna, decidimos, no me gusta, pongo a otro, o me gusta, quiero que siga, punto. Ahora hay otra realidad. Tampoco el rol del Estado es promover la religión, no. Eso está muy bien en su momento, ha sido justificable y demás. Pero hoy le pedimos otras cosas al Estado, ya que nos van a pagar, vamos a tener que pagar impuestos. Queremos cosas que nos permitan, a ver, progresar como personas. Que nos aseguren que nosotros tenemos las mismas condiciones que todo el resto como para después desarrollar todos nuestros potenciales. Entonces, ¿qué le pedimos a un Estado moderno? Educación, salud. Le pedimos asistencia para las personas que obviamente nacieron sin todos los beneficios que nació una persona, uno en particular, para ponernos en el mismo nivel. Dice, dale las mismas oportunidades que tengo yo. Dale una casa. Dale miles de cosas. O sea, si tiene problemas, si es pobre, ayúdalo para que no lo sea. Después, también al Estado le pedimos que construya infraestructura. Es importante. Con carreteras, con trenes, con aeropuertos, se conecta el país, aparecen nuevas economías regionales, etc. Y por último, que este es el rol que más me compete a mí como economista o macroeconomista, le pedimos al Estado que genere estabilidad macro. Que la Argentina parece la anomalía esta completa. Pero queremos un ciclo de negocios, sí, la teoría del ciclo de negocios, que tenga un ciclo estable, cosa que nosotros podemos proyectar para adelante para tomar mejores decisiones de consumo e inversión. No es tan complicado como eso. Muchachos, no me generen cada 10, 20 es mucho, cada 10 años una crisis fiscal porque, ¡puf! No puedo. Voy a tener incorporado mi propio mecanismo de autodefensa. Mis expectativas racionales son fabulosas en la Argentina. Yo sé sistemáticamente que cada 10 años esto se va al diablo, entonces, ¿qué hago? Cuando tengo el primer indicio, empiezo a comprar dólares. Punto. Chau. no podemos tener ese sistema incorporado dentro. Esa es la gran falla de los argentinos. Y obviamente nuestro gobierno nos representa, con lo cual, en este sentido, hacemos mal las cosas. Por lo menos las hicimos mal en los últimos 30, 40 años. Hay una estadística, que creo que yo la dije varias veces, ya que una persona que tiene 50, 60 años vivió la mitad de su vida adulta en recesión en la Argentina. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Bueno, estas son las cosas que uno le pide a un Estado moderno, ¿no? Así, bueno, mira, todo lindo con la religión, eso dejáselo para ellos que estaban allá, ¿viste? Está todo muy bien. A mí dame seguridad, a mí dame educación, a mí dame salud, a mí dame infraestructura que los privados no quieren hacer. Y lo único que te pido es que no me compliques la vida a nivel macroeconómico. Suavizame el ciclo, cosa que yo pueda prever mejor lo que va a pasar el día de mañana. Ay, vamos a hablar un poquito de Argentina y cómo estuvo en este scoring board, si le podemos decir así. Vamos a ver que tenemos más o menos los roles del Estado definidos. A ver, vamos a mirarlo también desde el punto de vista, a ver, esto es ingresos y gastos, ¿no? A ver, para cumplir todas estas funciones el Estado tiene que recaudar plata o emitirla o pedirla prestada. Obviamente si la emitimos tiene problemas, si la pedimos prestada tiene otros problemas, entonces lo ideal sería que podamos financiarlo solamente con los impuestos, ¿no? Y que sean unos impuestos encima que no me compliquen la vida. Bueno, 2015, terminó 2015 y la Argentina terminó el kirchnerismo y nos dejó con la mayor recaudación fiscal histórica de toda la Argentina, toda su historia, y la mayor presión fiscal, 36,6 según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal o lo que era el IERAL, etc. ¿Qué significa este 36,6%? De todo lo que se produjo de bienes y servicios en la Argentina en 2015, el Estado recaudó 37% aproximadamente. Es un montón de plata. Es un montón de plata y encima no alcanzó. No alcanzó. ¿Qué pasó con el gasto? A ver, ¿cumplió con sus roles el Estado argentino? Mira, lo primero que hice yo, dije, bueno, mira, recaudamos un montón de guita y sin embargo tenemos un déficit, encima tenemos mucho despifarro. ¿Tenemos mucho despifarro? Analicemos un poquito. A ver, el Banco Mundial tiene un montón de indicadores sobre temas de salud, educación, infraestructura y, bueno, entre otras cosas, que son muy interesantes. Yo colgué una tabla, la voy a poner en un link abajo, donde desde 2001 a 2014-15, depende de los indicadores, termina un año antes o no, no fue bien en un montón de aspectos. En temas de salud, en temas de educación, la verdad que venimos bien. En temas de infraestructura, por ejemplo, conexión de internet, gente con agua mineral, con acceso a agua potable. O sea, venimos bien, hicimos las cosas bien, pero también a veces la cuestión no es solamente gastar de más o gastar más presupuesto, a veces es gastar de manera inteligente, ¿no? Porque, por ejemplo, hace pocos días salieron los resultados de las pruebas PISA, que son unas pruebas de evaluación sobre cómo es la calidad educativa en la Argentina y qué tal rinden los alumnos. La Argentina fue pésimo. Pésimo. Y venimos gastando mucha plata en educación, pero nos fue mal. Después en salud, venimos bien. Está bajando la tasa de mortalidad, pero, por ejemplo, en algunos distritos empezó a subir en el último trienio. Eso no fue muy bueno, no es un buen dato. Pero son grajeas, ¿eh? Y estamos hablando particularmente de algunos distritos. La Argentina, acuérdense que son dos países cuando vas al norte que cuando te quedas en el sur, ¿no? Poner que puedes trazar una línea divisoria, inclusive puedes hacer más líneas divisorias. Pero nosotros tenemos indicadores en algunas provincias que son terribles. Con lo cual, esto tómelo con pinzas. Se ha hecho avances a nivel general, pero nunca el promedio te puedo decir, te marca bien cómo es la realidad en el fondo. Eso hay que habría que meterse mal y más y ver, pero a nivel agregado, mal que mal, el Estado más o menos en los roles que uno le pide, estuvo cuasi ok. Ahora, en seguridad, aumentaron los homicidios en algunos distritos, faltan estadísticas en otros, eso es terrible. Y también está la sensación de que el narcotráfico avanzó en distintas cuestiones, en distintos distritos de la Argentina, que eso puede ser más generado por la prensa, pero en el fondo también es verdad, porque está avanzando, eso es un detalle no menor. Entonces, todo lo que es seguridad y demás, el Estado está cumpliendo su rol. Después en temas de infraestructura, a ver, si bien hay más gente que se consume más electricidad, tiene más acceso a agua potable, conexiones de internet, etc., tenemos un tema. Nosotros, con el tema de los subsidios y mantenemos las tarifas bajas, destruimos el sistema eléctrico argentino y terminamos importando energía. Lo mismo pasa con el petróleo. Éramos exportadores de petróleo, ahora importamos petróleo. Ay, en temas de infraestructura, como que el Estado hizo, permitió el acceso a más gente, pero bueno, tuvo que importar más. No estuvimos muy bien con eso. Y por otro lado, en temas de gastos sociales, por ejemplo, se hizo un montón de cosas, avanzó con la asignación universal por hijo, se empezó a cubrir un montón de cuestiones, pero también el tema de los subsidios, las transferencias, justamente por el tema eléctrico, hicieron que, por ejemplo, toda la Argentina le pague la cuenta de luz a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Eso es un poco injusto. Sí, es un poco injusto, no es muy injusto. No hay tutía acá. En este marco, obviamente, el gasto público, si el Estado te pagaba la cuenta de luz, después empleaba a gente cuando el sector privado no lo hacía, y después tenía un montón de esos gastos sociales que no deben ser tocados, deben ser incrementados, en mejor de los casos, si se considera que más pesos implica mejor rendimiento, hágalo. Pero el tema de estabilidad macroeconómica no fue tan bien, porque todas estas cuestiones terminaron generando desequilibrios fiscales que fueron emitidos con moneda, entonces se elevó la inflación. Y la inflación, como ustedes saben, tiene un montón de problemas que no está bueno experimentarlos. Así que, ¿cómo le fue a la Argentina? A ver, con su super recaudación fiscal, acuérdense, japoneses, la gente que trabajaba en el campo pagaba un montón de impuestos y después no le gustaban las cosas, por lo menos nunca le llegaba nada de eso que pagaban. Se terminaron yendo, se terminó cayendo el gobierno. La Argentina, con su presión fiscal récord, terminó bien en algunos sectores, por lo menos en la experiencia kirchnerista, y muy mal en otros. Subsidios injustos, inestabilidad macroeconómica, sensación de que la seguridad no fue uno de los temas primordiales y avanzado la delincuencia. Entonces, acá hay una cuestión muy interesante, ¿no?, para sacar en conclusión. Si estoy pagando muchos impuestos y hay cosas que me molestan, esto es muy sencillo. Chau, gobierno. Pongo en mi urna, voto, digo, hola, otro gobierno. Se llama democracia. Como los japoneses no podían votar de manera explícita, votaban con los pies. Se iban de la tierra que no les gustaba a la tierra donde sentían que alguien estaba haciendo algo con la plata que le daba. ¿Entendés? Yo le pago al señor feudal para que me proteja y me protege. Este es mi gobierno efectivo y a que el emperador se vaya al diablo. Así de sencillo. Que Cristina se vaya al diablo, yo lo elijo a Macri. No particularmente mi caso, estoy hablando a nivel general. Porque pienso que él va a tener un mejor uso de todas estas plata que le estoy dando, ¿no? Esa, la democracia te permite esto hoy en día. No tener que irte del país, sino esperar y cambiar de gobierno. Usted, váyase. Así que vamos un poquito a las conclusiones. Quiero volver a esta frase. El Estado tiene que ser inteligente y estar presente. Sí. El Estado tiene que ser inteligente y estar presente. Ya no estamos hablando de que el rol del Estado es promover la religión, no. El rol del Estado en un Estado moderno, en una sociedad moderna, tiene todas estas cuestiones de salud, de educación, de igualdad, de infraestructura, de estabilidad macroeconómica, que tiene que estar presente para regular la cancha, para que se haga con mecanismos de mercado. No se puede ir en contra del mercado. Esa es una cuestión fundamental y tiene que ser inteligente justamente por esto. Porque si, por ejemplo, hay sectores donde hay una fuerte concentración, hay que promover la competencia, no intentar romperlo, porque eso es ilegal. Es ilegal y va en contra del derecho privado. No se puede. La propiedad privada es fundamental y tiene que ser respetada. Vos tenés un monopolio, perfecto. Yo voy a ayudar a una empresa que está al lado tuyo para que provee más contenidos, etcétera, de más competencia, punto. Vos tenés tu negocio perfecto, yo estoy ayudando a esta persona. El día de mañana todos se van a beneficiar, por lo menos los consumidores. Entonces, acá hay algo muy interesante que hay que entender. Que la historia en el fondo no es muy distinta. Cambiaron las funciones, como vimos, pero en el fondo es muy sencillito. Como los vínculos, los impuestos generan un vínculo entre las personas y el gobierno, que en el fondo son todo lo mismo, es un ida y vuelta, ¿no? Yo te doy y vos me das, porque si no, ¿para qué te doy? Los errores del manejo de la plata, es decir, de estos impuestos, son los causantes de que un gobierno termine. Acá no hay conspiraciones, ni cuestiones de la derecha, ni de la izquierda, ni nada. Acá hay que entender los errores propios, hacer autocrítica de dónde se equivocaron las personas, porque el gobierno terminó por culpa de ellos y no por culpa de otros. La gente elige cuando piensa que la plata que le está dando una persona no está siendo usada para su propio beneficio, o beneficio común social. Entonces, el Estado tiene que ser inteligente y estar presente, no significa enorme y omnipresente. Y en ese sentido, a veces la cuestión es no gastar más, sino ser más inteligente, gastar mejor. A veces si hay una medicina que es más barata y tiene más eficiencia, ¿por qué seguimos bancando otras cosas? Tenemos que tener esta agilidad. Tenemos que entender que el Estado primero tiene que ser sustentable, pero no un punto de vista solamente económico, sino un punto de vista del ahorro. El ejemplo más claro es el Medicaid y Medicare en Estados Unidos. Tienen unos incentivos tan perversos que si vos te rompes una rodilla, te mandan a hacer estudios muy caros, total los paga otra persona. Esa persona son todos. Entonces, en el fondo, el incentivo perverso a tener un sistema de salud que te cubre un montón de cosas y tener la suerte que te cubra, es un costo enorme para la gente que paga impuestos. No, eso es un sistema que funciona mal y tiene que ser reformado. Te genera incentivos perversos. Y eso significa, a veces, miren qué interesante que es, a veces no es gastar más, sino gastar mejor. Y eso es lo que tiene que ser un Estado. Tiene que ser sustentable y saber gastar mejor y reinventarse todo el tiempo para ahorrar plata cuando sea necesario y gastar de más teniendo la plata para hacerlo cuando también así lo considere. Para mí, eso es la gran lección, ¿no? Y no la de hacer el... Bueno, sí, la de hacer el templo. A ver, el Estado tiene que cumplir funciones y la gente les da impuestos y los obliga a hacerlas. Ahora, si se disocia eso, estas personas ya no tienen nada que hacer en el gobierno. Y después hay dos temas graciosos que las dejé como para el final para comentar. Ahora, gracias. Nosotros, es cómico que nosotros también construimos nuestros propios templos para venerar líderes y justificarlos. No voy a poner nombres, pero todos se imaginarán de qué estoy hablando, ¿no? Y esos templos salen caros, contratan un montón de gente que no sabemos qué hace. Si vos fuiste alguna vez, había 4 tipos por escalera mecánica. Ay, la historia no cambia mucho. Nosotros nos reímos del pasado porque parece tan primitivo, pero en realidad le damos un halo de sofisticación a algo que en el fondo es lo mismo de siempre. Y por otro lado, vamos a ser muy malos acá, la gente me va a putear mucha, pero Macri reivindicó el derecho de miro japonés cuando a los votantes le dijo que Néstor Kirchner no era tan malo. O por lo menos eso es lo que pensábamos. Entonces es este kirchnerismo prolijo en el cual nos encontramos ahora, que en el fondo es eso. Miren, el Estado es todo esto que ustedes consideran que es. Y esta persona que lo vino a hacer antes no estuvo tan mal en algunas cuestiones, entonces no se las voy a cambiar. Se está reivindicando, está levantando las banderas de él, como diciendo, mirá, él no está, así que yo voy a continuar su tarea, pero de manera prolija. Es muy gracioso, es como las vueltas de la vida y cómo uno puede reinterpretar la historia para decir, bueno, nosotros pensamos que somos mucho más que antes y no lo somos. Tendremos cosas más lindas, pero en el fondo somos los mismos seres humanos que hace 1500 años. En fin. Bueno. ¿Cuánto duró este programa? 33 minutos. La verdad estoy sorprendido. Era un programa que quería hacerlo porque me resultaba muy gracioso y muy interesante también esta comparación entre lo que era el Estado japonés y en qué gastaba, por ejemplo, una sociedad medieval y cómo el mal uso de los ingresos para gasto termina destruyendo el mismo poder del mismo. Y mostrarlo con una comparación con la Argentina. Pues todos te preguntan, ¿y cuáles fueron las causas de la caída del gobierno de Kirchner? Eso suena como que fuese un golpe de Estado. ¿Cuáles fueron las causas de que pierda el kirchnerismo, y encima no Néstor, sino Cristina, en 2015? Y bueno, podemos citar casos puntuales y ser muy, muy puntillosos en materias económicas, pero miremos un poquito el bosque, así, ya que estamos hablando de budismo y demás. Y tratemos de entender qué pasa en el fondo. Bueno, en el fondo era que la gente sintió, más allá de la corrupción y demás, que con sus impuestos ya no estaban contando representación. Entonces dije, esta gente no está haciendo lo que yo quiero. A ver, nos va perfecto en un montón de cuestiones, pero acá hay cuestiones que son injustas. Mi vida no es más segura que antes en el sentido macroeconómico, ni siquiera en el sentido social de salir a la calle, no me siento más seguro. Entonces eso pesa y hace que el mismo gobierno caiga. Es decir, de esta manera, de forma democrática, no como en el Japón medieval, donde después el mismo accionar del gobierno generó esta distorsión de fundacional del feudalismo, que después contrató a los samuráis, que después se hicieron su propio gobierno y que después atacó al emperador. Acá fue más sencillo. Acá fuimos, votamos, pusimos la urna, no se murió nadie, por suerte, menos mal. Pero en el fondo es lo mismo. Es el Estado perdiendo sus funciones básicas, diluyéndolas en otras cosas, y la gente eligiendo. Porque la gente en el fondo siempre elige. Tenga más o menos representatividad en el largo plazo, importa. Así que bueno, nos vamos a retirar. Sin embargo, antes vamos a vender un poquito el programa. Nos pueden escuchar en iVoox, en YouTube, en iTunes y en Audioboom. Buscan Economista del Medio y aparecemos por ahí. Después en redes sociales, www.facebook.com/economista del medio. Twitter, twitter.com/econdelmedio, o si están dentro de alguna aplicación mobile, @econdelmedio. En Tumblr, nuestro blog, que pueden chusmear cositas como este podcast o algo, cosas más complejas, más funkish. econdelmedio.tumblr.com, acuérdense, Tumblr es tumblr.com. Después estamos en Ask, www.ask.fm/econdelmedio para hacernos preguntitas. Y por último, economistadelmedio@gmail.com, nuestro correo electrónico para consultas más puntuales, largas, así contratos y cosas bonitas que puedan venir el día de mañana. Mi nombre es Gabriel, espero que hayan disfrutado de este relato histórico del Japón y su relación fiscal con la Argentina moderna. Y si te despertaste con esto, que tengas un muy lindo día. Si estás a media tarde en el laburo, que tengas un buen viaje a tu casa de vuelta, en subte, en colectivo, a pata, en bondi. Colectivo bondi. Qué burgués que soy, yo hace mucho que no me tomo un colectivo. En auto, lo que sea. Y por último, si te vas a dormir, que tengas unas muy buenas noches. Así que nos despedimos. Chau, chau.